en Super 8. Buenas amigos, ya estamos con vosotros en un programa más aquí en el Super 8. Buenas de nuevo, ya estamos aquí con otro nuevo programa de En Super 8 y ¿qué tenemos para hoy? Eso, ¿qué tenemos para hoy? Que no me ha dado ni guión ni nada. ¿Para qué? Si luego pasa de él como de la mierda. Ya, pero me hace ilusión conocer lo que voy a ignorar. Es usted el troll de la radio, ¿eh? Así no se le sube la fama a la cabeza. No, pero a cambio me provoca úlceras. En fin. Bueno, que tenemos entre nosotros Casino, de Martin Scorsese. Esa va a ser nuestra película del programa, ya sabéis, el mundo gastaril de Scorsese, pero trasladado a la ciudad del pecado. Y una ciudad que además, curiosamente, se fundó con ese dinero del mundo del hampa y al abrigo de la legalización del juego, en este oasis en medio del desierto. Pero hoy no nos meteremos en eso, nos meteremos directos con la edad de oro de esta ciudad del juego. Y conoceremos de la mano de este director genial que hay debajo de las luces de neón. ¿Muertos enterrados en el desierto, quizás? Sí, muchas veces la verdad es que sí, ¿eh? Esto es el desierto y aquí no puedes tirar a nadie al mar con unos zapatos de cemento. Así que tenían que inventar alternativas, hombre. Antes de meternos en harina, pues os vamos a recordar cómo podéis contactar con nosotros o charlar de lo que queráis. Que podéis seguirnos en Twitter, donde estamos como @ensuper8. También podéis mandarnos un mail a ensuper8@gmail.com. O si solo estáis interesados en el podcast, pues podéis encontrarnos en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Para todo lo demás, además de completar los datos de la película con más datos gráficos y algún chascardillo, que tenéis nuestro blog. Y recordad que hace poco que estrenamos nuevo dominio en super8.com. Acordaos que en Super 8 es todo con letras. Bueno, y después de dar este pequeño repaso, vamos que nos vamos con Casino. ¡Hagan juego, señores! Sumario. Y para el sumario del programa de hoy iremos primero, como siempre, con la ficha de la película, luego nos iremos a la dirección y el equipo, haremos un repaso del reparto, analizaremos minuciosamente el argumento y la historia original de Casino, pasaremos por los temas musicales, luego tocará las curiosidades y finalizaremos, como siempre, con la nota y la despedida. Venga, que comenzamos con la ficha. Ficha de la película. Y como os hemos dicho antes, la película del programa de hoy es Casino, de 1995. Pertenece al género de biografía, crimen y drama. Su director es el gran Martin Scorsese, el guion corre a cargo de Martin Scorsese y Nicolas Pileggi, y está basada en un libro también de Nicolas Pileggi, el de uno de los nuestros. Produce la Universal Pictures, y entre las productoras se encuentra, por ejemplo, Bárbara de Fina, que es una de las productoras de gran parte de las películas de Scorsese, desde uno de los nuestros, por ejemplo, hasta La invención de Hugo. No en vano, porque fueron marido y mujer. Bueno, distribuyó la MCA Universal Pictures. Y en otros créditos tenemos también a un viejo conocido del programa, ya que los títulos de crédito iniciales fueron diseñados por el mítico Saul Bass. ¿Quién? Saul Bass, el del cartel de Anatomía de un asesinato. Usted cuando yo hablo desconecta, ¿no? Ni idea de quién es. Como partener no tiene precio. Bueno, que como ya vimos en el programa anterior, era el autor del cartel y de los títulos de crédito de Anatomía de un asesinato. Y Casino fue la penúltima película en la que trabajó Bass antes de su muerte, ya que la última fue el fallido remake de Psicosis en el 98. Aparte, bueno, este hombre, aparte de en la mayoría de películas de Otto Preminger, Trabajó también en títulos tan imprescindibles como Espartaco, en Alien el octavo pasajero, aunque está sin acreditar, o en uno de los nuestros, también de Scorsese. Bueno, volviendo ya con Casino, su presupuesto fue de 52 millones de euros y en su fin de semana de estreno recaudó aproximadamente 10 millones. La recaudación total en Usamérica ascendió a 42 millones y medio y la recaudación mundial a 116 millones. Y entre los premios que tiene Casino se encuentra, por ejemplo, una nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto para Sharon Stone y los premios de Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama para Sharon Stone y la nominación para Martin Scorsese a Mejor Director. Bueno, terminada ya la ficha, vamos ya con la dirección de la película. Vamos con Martin Scorsese. Dirección. Y es que la historia y filmografía de Scorsese es larga y llena de grandes títulos, así que poneos cómodos que empezamos. Martin vivió una infancia marcada por el asma, que sería crucial en su desarrollo, ya que esta enfermedad pues, le provocaba que no pudiera jugar normalmente con otros niños, aunque por el contrario no le impedía acudir frecuentemente al cine, lo cual le marcó para siempre. Sentía predilección por ser sacerdote, incluso llegó a ingresar en el seminario, pero su rechazo al celibato y sus compañías en su barrio pues, le hicieron abandonar. En su lugar ingresó en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, entrando a formar parte de los llamados Movie Brats, la primera camada de cineastas que salió de la universidad, junto con gente como Coppola, Bogdanovich, Spielberg y Brian De Palma. De hecho, fue De Palma quien le presentó a Robert De Niro, lo cual dio pie a una fructífera colaboración para nuestro disfrute. El mismo año de su graduación, Martin tuvo la oportunidad de dirigir su primer largo con un compañero de estudios que tenía, un joven Harvey Keitel. No sería su única película, como veremos más adelante. Y Martin ya llegó a Hollywood con un bagaje, porque colaboró en el documental sobre Woodstock como montador. Tras esto comenzó a dirigir más películas con un padrino también de lujo, Roger Corman. Y en el 73 comenzó a marcar su filmografía con su estilo inconfundible y con dos colaboradores muy especiales, ya que el film era Malas Calles, que estaba protagonizado por Harvey Keitel, y donde pudimos ver por primera vez a Robert De Niro colaborando con Scorsese, aunque en esta aparecía como secundario. La película sería la primera incursión de Martin en un género, el de películas de la mafia, que marcaría gran parte de su carrera. Parte de eso no fue un gran éxito, pero bueno, le dio un cierto cartel de director joven y emocionante. Y precisamente era eso lo que la Warner estaba buscando, porque la productora había contactado con la actriz Ellen Burstyn, que se encontraba grabando El Exorcista, porque querían trabajar con ella. Y esta, recomendada por Coppola, pues pidió que la dirigiera Scorsese. La película fue Alicia ya no vive aquí, y Burstyn ganó por ella el Oscar a Mejor Actriz. Después de esta, Martin dirigiría probablemente una de sus mejores películas y la primera con De Niro como protagonista, Taxi Driver, donde también colaboraba una jovencísima Jodie Foster. Fue la primera película que lo confirmaría como un gran director, y es que le fascinaban esos personajes caídos en desgracia. Volvería a repetir tras dos años de intensa preparación de la película con Toro Salvaje, un personaje similar también, una celebridad caída en desgracia, como era el boxeador Jake LaMotta, y con una de las mejores actuaciones jamás vista en la historia del cine, con De Niro. Y es que ese tipo de personalidades se volverían a repetir con menor éxito en películas tales como El Rey de la Comedia. Pero no solo de personajes caídos vivía su cine, como demostraría años más tarde con El color del dinero, con un inconmensurable Paul Newman apadrinando a un joven y temperamental Tom Cruise, en la continuación de su personaje del Buscavidas. Ya en los 90 volvió con su temática favorita y firmó la increíble Uno de los Nuestros, otra vez con su dúo favorito, Joe Pesci y Robert De Niro, que ya le habían acompañado en Toro Salvaje, eso sí, escoltando esta vez a un gran Ray Liotta. No se limitaría el cine de Scorsese a esta temática, porque volvió a dar en el clavo con La Edad de Inocencia unos años más tarde y también con El Cabo del Miedo. Esto sería antes de volver a su temática de Lampa con Casino en el 95. Para el nuevo siglo, Scorsese cambió de musa, ya dejó de hacer películas con Robert De Niro y se asoció con hasta hoy con otra estrella, pero esta vez de nuestra era, Leonardo DiCaprio, iniciando una carrera frenética por el Oscar. De momento esto solo ha sido posible para Martin, ya que se lo llevó en su día como mejor director por Infiltrados. Pero DiCaprio ya lleva muchos intentos con él, por ejemplo en Guns of New York, en El Aviador, en la misma Infiltrados, en Shutter Island o en El Lobo de Wall Street, que ha sido la última hasta ahora. Por el camino, Scorsese también nos ha ido dejando pequeñas joyas, aunque con menos pretensiones quizá, como Quiz Show o últimamente también La Invención de Hugo. Y es que la filmografía de este hombre no tiene precio. Un artesano de contar historias que domina como nadie la puesta en escena y la dirección de actores. Famoso además por su extrema manera de mostrar la violencia en pantalla, enmarcándola muchas veces dentro de su querida Little Italy. Tras este pequeño repaso que hemos dado con Martin, pues vamos a ver ahora el reparto de Casino. Reparto. Y es que en el reparto de Casino encontramos a la Santa Trinidad que ha marcado gran parte de la carrera de Scorsese, como son él mismo, Robert De Niro y Joe Pesci. En esta, Robert De Niro hace el papel de Sam Rothstein, Pesci pues hace el papel de Nicky Santoro, y también en el reparto tenemos a Sharon Stone ejerciendo de Ginger McKenna, a James Woods como Lester Diamond y en papeles más secundarios a Frank Vincent, que hace de Ranky Marino. Y bueno, ¿quién es Frank Vincent? Bueno, para los que no suene el nombre, pues seguro que os viene a la cabeza si le veis, porque es uno de los actores que más películas sobre la mafia ha hecho en Hollywood, junto con Chad Palminteri y Paul Sorvino, aparte de nuestros protagonistas. Y también es probablemente la cuarta pata de banco que formaron durante años el propio Scorsese con De Niro y Pesci, ya que estaba también en Toro Salvaje y pasó por todas las grandes películas de mafiosos, Uno de los Nuestros y Casino. Siempre, si lo tenéis en mente, siempre es la misma figura: barbilla prominente, pelo blanco, traje impecable y probablemente un arma en las manos. James Woods, por su parte, pues no pertenece a esa pequeña familia de Scorsese, pero las películas de mafiosos no le son desconocidas, ya que participó en Érase una vez en América, la película de Sergio Leone en el que coincidió con De Niro y con Pesci. Bueno, vamos a empezar ya el repaso y vamos a empezar con el protagonista, con Robert De Niro. Y Robert De Niro en la película de Casino interpreta el papel de Sam Ace Rothstein. La carrera de De Niro comienza en los 60, tras una infancia turbulenta. Y no empezó con un director cualquiera, no, empezó con Brian De Palma, director con el que luego le uniría una fructífera amistad. Rodó con él The Wedding Party en el 63, siendo este su debut, aunque no se estrenó hasta el 69. Fue precisamente esa amistad con De Palma la que le proporcionó sus primeros éxitos, ya que Brian no dudaba en recomendarle a los demás directores que conocía como un gran actor. Fue así como llegó, por ejemplo, Muerte de un jugador y su primera participación con Scorsese en Malas calles, todo en el 73. Y es que la carrera de Robert De Niro ha crecido ligada inevitablemente a Scorsese, no en vano han compartido 8 películas juntos. Algunas como Taxi Driver, Toro Salvaje, Uno de los Nuestros o El Cabo del Miedo fueron grandes éxitos, convirtiendo a De Niro en uno de los actores más importantes del cine, ya que en muchos de estos papeles solía interpretar roles muy complicados a la vez que muy jugosos para cualquier actor. Y no solo por interpretar personajes desequilibrados ha ganado su fama De Niro, también por ser un actor bastante camaleónico y no solo en lo físico, como demostró por ejemplo en Toro Salvaje, por el que ganaría un Oscar, sino también por su variedad de registros, pasando de la comedia, de precisamente El Rey de la Comedia, hasta otros como el del Padrino 2. Precisamente ese papel le proporcionó su primer Oscar. A pesar de que inicialmente el papel fue ofrecido a Brando, ya que De Niro interpreta a Vito Corleone de joven, pues Brando rechazó el papel y este recayó en De Niro. Y Y es que para Coppola, Rover no era ningún desconocido, ya que había audicionado en la primera parte para el papel de Sonny Corleone, papel que finalmente interpretaría James Caan. Volvería a De Niro al mundo gangsteril con la fantástica Érase una vez en América de Sergio Leone, colaborando en el film con un joven James Booth y con Pepsi haciendo un pequeño papel. En 1980, De Niro recibiría, como hemos dicho antes, su segundo Oscar, esta vez como protagonista por su memorable actuación en Toro Salvaje, la que es considerada como una de las 10 mejores actuaciones de la historia del cine. Aquí De Niro demostró su capacidad de sacrificio, ganando nada menos que 27 kilos para interpretar las diferentes épocas del boxeador Jake LaMotta. También este film reuniría por primera vez a la Santa Trinidad de Casino, Scorsese, De Niro y Pepsi. Y no solo eso, sino que aquí también aparece nuestro amigo Frank Vincent, eso sí, sin su característico pelo blanco aún. Desde entonces hasta el 2000, De Niro ha participado en grandes películas como por ejemplo en Sleepers, que vimos en un programa anterior, en Vida de este chico, con un joven Leonardo DiCaprio, la que es ahora la musa de Scorsese, o en Ronin, aunque también rechazó grandes papeles como el de En la línea de fuego, por el que John Malkovich obtuvo una nominación al Oscar. Aunque tenía una poderosa razón para rechazarlo, y era su debut en la dirección con Una historia del Bronx, otra historia de gángster. También participó en Heat, la esperada película de Michael Mann que lo enfrentaba al otro gran actor de su generación, a Al Pacino, aunque no llegaron nunca a coincidir en escena. En ocasiones De Niro también ha buscado desligarse de ese patrón de personajes conflictivos, buscando en ocasiones papeles de corte cómico, empezando por ejemplo con El Rey de la Comedia o Los Padres de Ella. Recientemente De Niro tuvo que volver a rechazar un papel jugoso, el que se llevó Martin Sheen en Infiltrados, y debido otra vez a la misma razón, porque como en el pasado lo rechazó porque tenía que dar su segundo paso en la dirección con El Buen Pastor. Desde entonces sus actuaciones han ido a menos, a pesar de todo se le considera como uno de los actores más importantes de la historia de Estados Unidos, y un actor en su tiempo muy comprometido con sus papeles, llegado al punto de aprender dialectos sicilianos para su papel en El Padrino 2, o a trabajar como taxista para preparar Taxi Driver. Incluso aprendió a tocar el saxo para New York, New York. Todo un genio y figura que nos ha dado una serie de papeles memorables. Bueno, terminado De Niro, le toca el turno a su compañero, a Joe Pesci. Y llegamos a Joe Pesci, que interpreta a Nicolás Nicky Santoro. La carrera de Pesci empezó bien pronto, ya con 5 añitos aparecía en obras de teatro y con 10 era un habitual de un show infantil de televisión. También comenzó pronto su carrera musical, que ha seguido a lo largo del tiempo, aunque por aquel entonces era bajo el seudónimo de Joseph Ricci. En esta banda en la que comenzó se encontraba también Frank Vincent, que participó con Pesci en varias películas, sobre todo de mafiosos, incluida la del programa de hoy, como hemos visto. Tocó la guitarra en la banda de Joey D and the Stalinters, siendo relevado años más tarde por Jimmy James, conocido más tarde como Jimi Hendrix, y siguió más adelante como solista en otros grupos. Por ejemplo, en los 70 formó dúo con el mismo Frank Vincent, cantando en diferentes clubs como Vincent and Pepsi, pero eso sí, sin demasiado éxito, por lo que comenzó su carrera como actor. Su carrera en este medio dio un vuelco en 1980 cuando actuó en Toro Salvaje. Ganó el premio BAFTA a Mejor Actor Nobel y fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Trabajaría junto a De Niro también en Érase una vez en América, en uno de los nuestros, la interpretación que le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1990, en la película de hoy, en Casino. Además, también tuvo pequeños papeles en Una historia del Bronx en el 93 y en El Buen Pastor en 2006, ambas dirigidas por De Niro. En 1988, Pesci coprotagonizó junto al cantante Michael Jackson la película Moonwalker. Y también coprotagonizó una película que marcó nuestra infancia, la taquillera Solo en casa, en el 90, interpretando a uno de los dos ladrones, junto a su amigo Daniel Stern. 2 años después, repitió el papel para la secuela. Además, tuvo papeles en JFK, la película de Oliver Stone, interpretando a David Ferdy, en la comedia Mi Primo Vinny, interpretando a Vinny, estrenadas en el 91 y en el 92, y también tuvo un papel como secundario destacado en 3 de las películas de Arma Letal, interpretando a Leo Getz. 1998 lanzó un álbum llamado Vincent LaGuardia Gambini Signed Just for You. No os metáis conmigo que grabar esto nos ha costado como 10 tomas, ¿eh? A ver, que esas cosas no se dicen, hombre. Que me da igual, que no tenemos secretos, hombre. ¿Por qué este programa no se ha hundido ya? Venga, va, no sea llorón, vamos a seguir, anda. Bueno, al año siguiente del lanzamiento de este álbum, en el 99, Pezzi anunció su retiro como actor para dedicarse a la música. Aunque volvió a actuar pues haciendo un cameo en El Buen Pastor de Niro y luego también en el drama Love Ranch junto a Helen Mirren. Actualmente también es uno de los productores del musical de Broadway Jersey Boys, del que recientemente se hizo una película dirigida por Clint Eastwood. La obra está basada en la vida del grupo de música Frankie Valli and the Four Seasons. De joven, Pezzi estuvo presente durante la formación del grupo y fue incluido como uno de los personajes de la obra. De hecho, su personaje también está incluido dentro de la película. El alter ego de Pezzi en la función es Bob Gaudio. Bueno, y con Pezzi ya retirado, pues vamos a pasar también a la dama de la función, a Sharon Stone. Y Sharon interpreta en la película Ginger McKenna Ronstein. La carrera de Sharon comenzó en 1980 y no con cualquier cosa, empezó con Woody Allen, aunque en un papel breve. El resto de la década, pues Sharon se lo pasó haciendo películas para televisión. Incluso protagonizó en España una película, Sangre y Arena, donde coincidió con una joven Ana Torrent, la actriz que años después nos encontraríamos en la ópera prima de Amenábar, Tesis. Pero tras esta década tan oscura vino un ascenso meteórico. Su carrera despegó con su participación en Desafío Total, junto a Arnold Schwarzenegger. Este papel la hizo bastante conocida e incluso ese mismo año posó para Playboy, aunque fue realmente en 1992 donde daría su auténtico salto al estrellato. ¿Lo adivináis? Sí, fue con Instinto Básico, la película de Verhoeven la catapultó a la fama. Después de este salto cualitativo, pues se dedicó a aprovechar su fama para contar billetes embarcándose en proyectos más comerciales de cosas como Rápida y Mortal, con dos actores por entonces más desconocidos pero que hoy son estrellas, como son Russell Crowe y Leo DiCaprio. En el 96 volvió a la senda del éxito con Casino, nuestra película de hoy, por la que fue nominada al Oscar y por la que ganó un Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto. Tras volver a asomar la cabeza, pues volvió a sus films más alimenticios, como por ejemplo Esfera o Diabólicas, participando también en alguna película algo mejor considerada como Bobby, pero dentro de un montón de películas malas. Incluso impulsó ella misma una segunda entrega de Instinto Básico, intentando volver de nuevo a la fama, pero que fue un rotundo fracaso. Y es que su estrella ya no brilla como antaño. Realmente, si analizamos su filmografía, vemos que es bastante mediocre, a excepción de unos cuantos éxitos, pero que se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. Y es que, de no ser por ellos, seguramente habría seguido el camino que llevaba en su primera década, como carnaza de TV movies de sobremesa. Aún así, curiosamente, ha conseguido ser conocida en todo el mundo y aún hoy por hoy mantiene su fama. También es conocida en el mundillo por tener uno de los coeficientes intelectuales más altos de Hollywood, aunque en la película de hoy se ve superado por otro monstruo, ya que el actor James Booth posee un CI de 180, el más alto de todo Hollywood. A pesar de tan alta inteligencia, ha sido sin duda su físico lo que más ha marcado su carrera. Bueno, y con Sharon Stone hemos terminado pues el trío de protagonistas. ¡Pispas! Ya hemos acabado. Así que vámonos ya con el argumento. Para contactar con nosotros, podéis encontrarnos en Twitter como @ensuper8. Si queréis, también podéis enviarnos un email a nuestra dirección de correo electrónico en super8@gmail.com. También estamos presentes en iTunes, iVoox y Spreaker. Los posts sobre las películas, todas las formas de contacto y las formas de suscribiros al podcast los tenéis en nuestro blog, en super8.com. Recordad que en Super 8 es todo con letras. Argumento. We'll be right back. Y es que la historia de Casino tiene miga, porque la historia de Casino es la historia del final de la Edad de Oro de Las Vegas. Cómo aquella ciudad, nacida en medio del desierto, pues llegó a ser el enorme parque de atracciones que es hoy. Y es que la ciudad de Las Vegas ha estado siempre relacionada con el crimen organizado, ya desde los años 40, cuando se empezaron a construir los grandes hoteles con gigantescos casinos en su interior. Sus principales inversores en su día, los que lanzaron la ciudad, eran los grandes gángsters de la costa este que venían a blanquear todo su dinero negro a esa gigantesca lavadora que era Las Vegas. Y ese es el trasfondo de la historia de hoy, aunque no nos cuenta el inicio de esa época, nos cuenta más bien su final. La historia de Casino se le ocurrió al escritor y guionista Nicholas Pileggi cuando leyó un artículo del Las Vegas Sun sobre una discusión entre el excéntrico Lefty Rosenthal y su mujer, Gary McGee, a las puertas de su mansión en Las Vegas. Eso le dio pie para comenzar a tirar del hilo y lo que encontró detrás fue una historia apasionante. Fue entonces cuando contactó con Scorsese. Pileggi quería escribir el libro para que luego fuera llevado al cine por Martin, tal como hizo en uno de los nuestros. Pero Martin le convenció de invertir el orden, bueno, o más bien de hacerlo todo a la vez. Por lo que mientras Pileggi escribía el libro, él y Scorsese pues redactaban el guión. De hecho, cuando se comenzó el rodaje aún seguían documentándose para ambos. De forma que la película y el libro salieron casi a la vez. Con ese trabajo y sobre todo con el frenético montaje posterior estaba claro que Casino no sería una película convencional. Los nombres de la historia real fueron cambiados, así Frank Rosenthal se convirtió en Sam Rothstein, su mujer Gary McGee pasó a ser Ginger McKenna, y el pitbull Tony Spilotro tuvo su encarnación en celuloide como Nicky Santoro. La película nos cuenta la historia de Rothstein, un apostador deportivo profesional con relaciones mafiosas que es enviado a Las Vegas para supervisar y dirigir el casino Tangiers. El casino había sido comprado gracias a un préstamo del sindicato de camioneros que está controlado por la mafia de la costa este, y estos están respaldados a su vez por el empresario local Andy Stone, ajeno a la mafia. El préstamo es concedido a un hombre de paja con negocios inmobiliarios que figura como dueño de la sociedad. Y bueno, os preguntaréis si vale, ¿y la mafia compra un casino y aquí dónde se gana el dinero? Bueno, pues en todos sitios. Esto es Las Vegas. Lo que pasa que también la cosa tenía truco, porque a cambio del préstamo, pues los jefes del este pues requerían un porcentaje mensual de beneficios. Lo que pasa que este porcentaje no podía figurar en los libros, y por supuesto tampoco podía ser declarado en impuestos, por lo que era desfalcado mensualmente y enviado a los capos. Sam es enviado para la gestión, y vaya si gestiona, duplica los beneficios con su fer de control, y es que es un obseso de los detalles. Pero claro, los jefes no quieren que nada le pase a Rothstein, por lo cual envían un guardián, un caporregine, un alto cargo para proteger al que es su judío de oro, envían a Nicky Santoro. Sin embargo, Santoro en Las Vegas no se limita solo a la protección de Rothstein, porque tiene más planes. Y es que Las Vegas es un terreno virgen donde puede poner en práctica sus métodos sin oposición. Sus amenazas, trapicheos y extorsiones le valen finalmente la prohibición de entrada en cualquier casino. Pero bueno, esto no frena al pequeño Nicky, que atraído por la cantidad de dinero que se mueve en la ciudad del pecado, pues organiza su propia banda con su gente de casa, que está especializada en robos de joyas, en extorsión, en asesinato, bueno, lo que haga falta para salir impunes. Aunque claro, esto le vale para atraer la atención del FBI. Mientras tanto, pues bueno, pues Sam se dedica a complicarse la vida. Pues se enamora perdidamente de una de las muchas buscavidas que rondan los casinos. Chicas que van rondando jugadores y les hacen compañía mientras juegan a cambio de unas cuantas fichas. Esta buscavidas es Ginger McKenna. Finalmente, tras mucho salir con ella, pues consigue medio conquistarla, tienen una hija y finalmente se casan juntos. A pesar de eso, Ginger sigue colada de su anterior novio, un timador de poca monta que cada cierto tiempo reaparece pidiéndole dinero para sus negocios. Este timador está interpretado por un inconmensurable James Woods. Por si esto no complicara suficientemente la existencia de Sam, pues se enemista con uno de los comisionados del condado, lo cual empeora su situación, ya que Rothstein está actuando en el casino pero de tapadillo, sin licencia. Va rotando de puesto en puesto para eludir a la comisión del juego. Finalmente, pues no puede aplazarlo más y se mete en una especie de juicio en el que rechazan su licencia, lo cual provoca que Rostin se enfade bastante y aparezca en el casino esta vez como responsable artístico y monte un show, pero monte un show de verdad, o sea, monta un show televisivo con artistas invitados y tal para reclamar, para andar reclamando por televisión pues la injusticia que se ha hecho con él. Esto no gusta nada a los jefes del este, porque tanto bombo podría atraer la atención de las autoridades. Y este además no es el único problema de los capos, ya que han descubierto que esto de tener beneficios tan enormes pues conlleva ciertos problemas. Y es que en el proceso de desfalco, pues al final todos cogen su parte. Todos los intermediarios que participan pues quieren un trozo. Y eso a los jefes pues no les gusta, porque encuentran absurdo que ellos roben dinero y alguien les robe dinero que ellos están robando. Desgaste de moneda, lo llaman, pero bueno, no parece que no les convence mucho, así que encargan a un subjefe local que controle las operaciones. El problema está en que este subjefe pues ya estaba vigilado por la policía por otros crímenes. ¿No tenéis suficientes problemas en la mesa? Pues bueno, pues mira, para terminarlo de arreglar, pues Ginger entra en continuas discusiones por Dustin. Normalmente pues porque se descontrola por sus adicciones al alcohol y a las drogas, y porque cada dos por tres aparece su novio pidiendo pasta, entonces Dustin se cansa y discute mucho. Y al final, pues Ginger, ¿debajo del ala de quién se va a refugiar? Pues sí, debajo del ancha y protectora ala de Nicky Santoro. Esto termina al final enfrentando a los dos colaboradores, que era lo que les faltaba. La trama explota brutalmente en los tramos finales, conjugando todas las historias, y es que todos se vuelven problemas. Y es que, a pesar de que las tramas de la historia ya son lo suficientemente complicadas, no es solo eso lo que brilla con luz propia en Casino. Y es que el montaje, la música y los planos increíbles que hace Scorsese se unen a la fiesta para crear algo único. Y es que Casino es Scorsese desatado, es Scorsese en estado de gracia. 5 años después del estreno de uno de los nuestros, nos dispone para contarnos esta historia de mafiosos, esta vez lejos de su Little Italy y con un arsenal de medios increíble. La puesta en escena es brutal. El escenario que utilizaron para dar vida al ficticio Tangiers es el mítico Riviera que utilizaban para rodar de madrugada cuando había menos jugadores. Tampoco el vestuario se quedó atrás, ya lo veréis a lo largo de la película, y es que en su día fue un escándalo, porque el monto total de vestuario ascendía a $1,000,000. Vestuario que además, por contrato, pues se permitió quedarse tanto a De Niro como a Sharon Stone. Y es que en el caso de De Niro, este ascendía a más de 70 trajes diferentes, encima hechos todos a medida y desde cero. Todo esto se pone al servicio de un guión complicadísimo con mil y un tramas que avanzan todas a la vez, pero eso sí, combinándose a la perfección. Porque la otra gran baza de Casino es su ritmo increíble. Esa combinación de tramas, que igual a priori podría apabullar, pero es que la sencillez con la que nos la va contando es increíble, sobre todo gracias en buena medida a un montaje impecable. Este tipo de montaje y esa manera de contarnos las cosas lo podemos apreciar, por ejemplo, en el caso de la presentación de Ginger McKenna, comenzando en ese caso con una escena con Ronstein, para después irnos mezclando planos de su pasado y explicándonos su forma de vida con un sinfín de escenas cortas, para finalmente devolvernos de nuevo al momento del que partimos, otra vez con Sam Ronstein. Y todo esto con la voz en off de De Niro de Pepsi narrándonos la acción. Pero bueno, no os asustéis, porque es cierto que normalmente la voz en off narrando cosas pues suele ser un poco el recurso fácil. Es un recurso fácil que utilizan directores que no saben explicarnos las cosas de una manera más formal o más visual. Pero no es este el caso, ¿eh? A ver, en esta ocasión la verdad es que está plenamente justificada. Y sobre todo por la complicación que supone pues la narración de todas las tramas. Y además porque se utiliza de una manera brillante, con un guión donde cada palabra cuenta de verdad. Además, resulta ser casi la única manera de poder encadenar esa sucesión de planos de diferentes momentos que son el sello personal de la película. No os perdáis, por ejemplo, la mítica escena que explica el funcionamiento del casino y que ya forma parte de la cultura popular. Joder, qué carácter. Es que estoy aquí narrando con todo el sentimiento y se pone a interrumpirme. Sí, sí, con el sentimiento de una coliflor. Escuche, que nosotros tenemos una parodia. ¿Que sí? ¿De la escena de Casino? Sí, sí. Joder, qué ilusión. Pues póngala. Vale, pues la pongo. ¿Preparado? Listo. Pues dentro cinta. En el Super 8 todo el mundo se vigila. los oyentes vigilan la actualización del podcast. El blog vigila las estadísticas de los oyentes. El señor de la web vigila el blog. La voz en off vigila al señor de la web. El locutor vigila a la voz en off. Porque es un irresponsable. No malmeta. La NSA vigila al locutor. Él sabrá por qué. Y Keiko, desde el cielo, Keiko, desde donde quiera que esté, nos vigila a todos. ¿Usted se cree? ¿Este pedazo de cola y todo para coger una entrada? Claro, es que es la peli del momento. Pero es que esa cola es más pequeña. No quería hacer el próximo programa de esta, si la otra es malísima. A ver, que me da igual, si nos pasamos la mitad del programa haciendo chorradas y la otra mitad rayando con filmografías. Ah, así sale luego. En Super 8, un podcast de cine. Recordad que estamos en super8.com. ¿Con quién habla? Pues con los oyentes. ¿Qué oyentes? ¿Qué dice? Ande, tire para la sala. Encima que me lleva a ver cada mierda, se pone a hablar solo el imbécil. Me tiene contento. Pero es que, joder, si nos da igual. Pero ni nada. Me deje en paz, ya. Bueno, vamos a seguir con Casino, porque bueno, es evidente que este ritmo frenético que llevan sus escenas pues no puede mantenerse así durante las casi 3 horas que dura. Pero está todo pensado, porque también tiene sus momentos de calma y entretenimiento, que encima es que no son simples rellenos, sino que son tratados con el mismo cuidado que el resto de la narración. Como ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, ese miniclip, que podría ser un corto el solo, del momento en que Sam descubre a 2 tramposos en el casino, y es que es de nuevo con un montaje y un dominio del espacio increíble, pues donde Scorsese nos vuelve a dejar sin habla, terminando encima el tramo con la brutalidad tan característica de Scorsese, que nos devuelve de nuevo a la realidad. Las tramas son otro personaje más, porque tenemos en este caso pues los trapicheos de Nicky, el casino de Rothstein, su licencia, su relación con Ginger y ese triángulo que acaban formando de nuevo con Nicky, bueno, incluso cuarteto con la tormentosa relación que tiene con el exnovio, y luego tenemos también la trama de los jefes del este que salpican toda la película también. Bueno, un montón de cosas que nos cuenta a la vez, pero es que encima lo hace de una manera entretenida. Y además sin que nos perdamos. Se dedica a simplificar la narración con el uso de la voz en off y encadenando una serie de planos explicativos que nos cuentan de una manera simple y clara todas las situaciones. Evidentemente, la forma y el ritmo son, como en casi todas las películas de Scorsese, lo que marca el film. Aunque tal como está hecho, pues Martin nos podría contar lo que quisiera. Porque nos podría contar la vida de un sexador de pollos y seguro que lo hacía interesante también. Aunque en este caso bien es cierto que se apoya en una magnífica historia, y lo mejor de toda esta historia es que gran parte de ella es verdad. Y es que esta es la historia real de Frank Rosenthal y de Tony Spilotro, así que ahora vamos a ver quiénes fueron estos tipos en la realidad. Y es que, como ya hemos dicho hace un momento, pues lo mejor de la historia de Casino es que es verdad. Verdad, este tipo existió en la realidad y era un carácter curioso. Y es que Frank Rosenthal era un habilidoso apostador deportivo que en los 50 pues solía trabajar con la mafia de Chicago. Pasaba la mayor parte de sus apuestas y compraba en su nombre contratos de sobornadores y amañadores de eventos deportivos. En algunas ocasiones le pillaron y le acusaron por estos trapicheos, por lo que se terminó trasladando a Miami. Aunque al final pues seguía con las mismas compañías, por lo que fue citado como declarante al Comité del Juego y Delincuencia Organizada. Rosenthal en esta declaración invocó la quinta enmienda hasta 37 veces, esa quinta enmienda que en uno de sus apartados pues protege a los testigos que se ven obligados a declarar contra sí mismos. Finalmente Rosenthal no fue acusado, pero se le prohibió apostar en Florida. De hecho, en su vida, pues Rosenthal solo fue condenado una vez por sobornar a un jugador universitario por recortar puntos en un partido. Aunque, eso sí, era sospechoso por varios negocios dudosos y por algunos coches bombas en el área de Miami. Y atrajo enseguida la atención del FBI. Y una vez más, huyendo de los problemas y como petición de sus amigos de Chicago, pues Rosenthal aterrizó en Las Vegas, para llevar en la sombra la gestión del Stardust, el Fremont, el Marina y el Hacienda Casino, recién compraditos por la mafia de la costa este a través de una sociedad, la Argent Corporation, a través de un préstamo concedido por el fondo de pensiones del sindicato de camioneros, como en la peli. Y es que aunque hay cosas increíbles en el film, la mayor parte son ciertas. Por ejemplo, aunque parezca increíble, el verdadero Frank Rosenthal vestía de una forma incluso más extravagante y chillona que el Sam Rothstein de Niro en la película. Rosenthal, en su papel de gestor en la sombra, pues introdujo varias innovaciones en sus casinos, que pronto fueron copiadas por el resto, como por ejemplo el fundar una casa de apuestas dentro del casino, o que hubiera mujeres atendiendo las mesas de blackjack. Bueno, dejando un poco aparte a Rosenthal, ¿cómo era el auténtico Nicky Santoro? Pues el auténtico Nicky Santoro tenía el nombre de Tony Spilotro y era conocido en sus círculos como Tony la Hormiga. Y es que Spilotro era un calco físico de Joe Pesci. Ya os vamos a poner en la web, en el post de la película, pues las imágenes para que los podáis comparar, los protagonistas originales con los del film. Y bueno, es cierto todo lo que muestra la película sobre Nicky, sobre este Tony Spilotro, pues prácticamente sí. Spilotro fue en su día enviado a Las Vegas pues para controlar a los empleados de estos casinos que había comprado la mafia, y también para controlar las operaciones de desfalco de donde salían los beneficios. Pero Spilotro también inició su propio negocio y se dedicaba a desvalijar joyas con su propia banda de especialistas. También fundó una joyería llamada La Fiebre del Oro, como en la película, como tapadera para las ventas de estas joyas. La diferencia es que en realidad todo esto lo hizo mucho antes de ser introducido en la lista negra de Las Vegas y de que le prohibieran la entrada en los casinos. Spilotro también fue varias veces acusado por exsocios de robo y asesinato, en especial por parte de un miembro de su banda, Frank Culotta, que en la película el alter ego lo interpreta en la película Frank Vincent. Y Frank Culotta además, curiosamente, también participó como asesor en la película y aparece como uno de los sicarios de Remo Gaggi. También fue acusado realmente de varios crímenes vistos en casino, como por ejemplo el asesinato de la heredera Tamara Rand en la vida real, que era la socia de Allen Lynch, que era la cabeza visible de la Argent Corporation, la sociedad que compró los casinos. O también, aunque parece increíble, del brutal final de Bill McCarthy, que está rebautizado en el film como Tony el Perro, al que metió realmente la cabeza en un torno hasta que le saltó un ojo. ¿Y su final? Pues bueno, hasta hace poco se pensaba que el final de Tony Spilotro y de su hermano, pues había sido el de morir salvajemente golpeados y enterrados vivos en una plantación de maíz. Pero en 2007, Nicolás Calabrese, un asesino de la mafia, declaró en una investigación que los hermanos Spilotro en realidad fueron llamados a una casa de la mafia en Illinois. En teoría era para recibir un ascenso, Tony iba a llegar a ser un capo. La realidad era que fueron llevados al sótano de la casa y golpeados hasta la muerte, y luego fueron enterrados realmente en un campo de maíz. Y en toda esta historia, en la realidad, ¿cómo entra Jerry McGee en la historia? ¿La auténtica Ginger McKenna cómo entra en la ecuación? Bueno, pues Jerry McGee conoció a Spilotro en una convención en Atlantic City. McGee era una chip girl, que eran las chicas que acompañaban a jugadores en el casino a cambio de una o dos fichas. También se dedicaba a bailar en club de topless y era prostituta ocasional. Y efectivamente tenía un novio, que era un novio del instituto, que era un timador, que era Lenny Marmore. Era el novio este fue el que la llevó a Las Vegas en un inicio, y con quien tuvo una hija. Inicialmente, en este caso, en la vida real, fue Spilotro quien tuvo una aventura con Gary. Luego se la presentó a Rosenthal, con quien se casó y tuvo dos hijos. De vez en cuando, tal como aparece en la película, pues Marmore aparecía buscando fundamentalmente a Frank para pedirle dinero. Y sí, también es cierto que Spilotro y McGee pues se volvieron a liar después, enfrentando a Spilotro y a Rosenthal. De hecho, Spilotro fue uno de los sospechosos de la bomba en el coche de Rosenthal, la explosión con la que comienza la película. Afortunadamente, para este modelo en cuestión, pues se había incorporado una placa de metal debajo del asiento porque el modelo tenía problemas de equilibrado, y eso salvó a Rosenthal. Gary McGee murió en 1982, víctima de sus adicciones al alcohol y a las drogas, y tras haberse separado de Rosenthal. La La operación policial real acabó en su día con muchos jefes encarcelados y con parte de la delincuenta mafiosa que poblaba Las Vegas. La Argent Corporation fue expulsada por sus relaciones con la mafia y obligada a vender sus participaciones en los casinos. Esto sería a mediados de los 80, fue ya en los 90 cuando comenzó de nuevo el renacimiento de Las Vegas tal como lo conocemos hoy, con las grandes corporaciones controlando todo el strip de Las Vegas. Lo gracioso del caso es que cuando entraron los nuevos dueños en el hotel principal, en el casino principal, en el Stardust, pues pudieron dar cuenta de la gigantesca mina de oro que era, ya que a pesar de los continuos desfalcos que se llevaban a cabo para hacer pagos a la mafia, el casino seguía teniendo unos beneficios increíbles. Actuando de manera legal ya con las familias del este fuera del juego, los beneficios del Stardust serán simplemente monstruosos. Y bueno, el único que siguió vivo después de todo este embrollo pues fue el mismo Frank, que posteriormente, pues después de que le prohibieran la entrada a todos los casinos y a la misma Las Vegas, pues emigró y terminó encargándose de un sitio web de apuestas deportivas, de nuevo a sus orígenes. Murió en 2008 por causas naturales con 79 años, y fue el único de los tres protagonistas que tuvo oportunidad de ver casino. Bueno, ya hemos terminado de repasar, pues eso, el argumento de Casino, su forma de tan especial de rodaje y la historia real de estos personajes. Así que vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la sección de música. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Robin Gray, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Shiron Echo. Música. Bueno, ya hemos llegado a nuestro apartado de la música, y es que en Casino, como en otras películas de Scorsese, no posee una banda sonora propia, sino que se basa en diferentes temas comerciales. Eso sí, la elección de los temas es espectacular, porque van desde Johann Sebastian Bach hasta The Animals, pasando por Luis Prima o Muddy Waters, o los siempre presentes en la extensa filmografía de Martin, los Rolling Stones. La presencia de la música en la película es total, tanto que hay más momentos en los que hay que en los que no la hay. Y además sirven como hilo complementando las muchas escenas en las que la voz de Santoro de Rothstein nos cuentan su historia. Cuentan que Scorsese de inicio, en la escena de la explosión del coche de Rothstein, tenía pensado utilizar la misma música con la que cierra el film, la música de The Animals, cerrando así el círculo. Sin embargo, cuando Saul Bass terminó la escena de apertura, que recordemos que Saul es el diseñador de los créditos, pues entonces Scorsese decidió que esa música no le iba. O al menos que no le iba tan al pelo como una más grandiosa, más espectacular, como fue finalmente ese tramo de La Pasión según San Mateo de Bach, con un coro atronador que acompaña mucho mejor esa tremenda explosión. La música siempre está presente, y es que esto es Las Vegas, así que Martin se puede permitir intérpretes tan ligados a esa ciudad como es el mítico Luis Prima, además de ascendencia italiana, Martin matando dos pájaros de un tiro. Pero aquí no faltan los favoritos del director, los Rolling Stone. Y es que estos aparecen varias veces durante la película, sobre todo en los tramos dedicados a Nicky Santoro. Y es que esas continuas explosiones en las canciones de los Rolling van perfectamente con los tremendos accesos de violencia del pequeño gángster. Desde luego no es la primera vez que Scorsese utiliza a los Stones, ya que han estado acompañándole desde Malas Calles hasta Uno de los Nuestros. Incluso también en sus películas más recientes, como es Infiltrados. Aunque esta portentosa banda sonora sin duda tiene su apoteosis en su final, una de las escenas más recordadas de Casino, marcada por esa House of the Rising Sun en la versión de The Animals. Y es que esta canción sobre un jugador y su casa de la perdición le va como anillo al dedo al argumento de Casino. Una gran banda sonora que combina a la perfección clásicos de Las Vegas, jazz, blues y rock and roll. Vámonos ahora a una de nuestras secciones favoritas, la sección de las curiosidades. Curiosidades. Y bueno, llegamos ya a una de nuestras secciones favoritas, la de las curiosidades, así que vamos a comenzar. Y es que cuando James Woods pues, se enteró de que Scorsese estaba interesado en trabajar con él, pues le llamó a su oficina y le dejó un mensaje en el contestador, en el que decía únicamente en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier parte y a cualquier precio. Cuando se estaba decidiendo entre Madonna y Nicole Kidman para el papel de Ginger, Sharon Stone llamó a Scorsese y le convenció para que la escogiera ella. Previamente también se había hablado muy seriamente de contratar a Michelle Pfeiffer para este mismo papel. Y es que Sharon Stone ya había audicionado anteriormente con Scorsese para el papel de la esposa de Jake LaMotta en Toro Salvaje. La palabra fuck es pronunciada 422 veces en toda la película, lo que hace una media de más o menos unas 2,4-2,5 veces por minuto. Al principio de iniciarse el rodaje, pues Scorsese le preguntó a Sharon Stone cuál era su película favorita. Ya le contestó que era El libro de la selva. El director le dijo que él poseía una copia de Las bobinas, lo cual a Stone le pareció una broma, porque ella había intentado varias veces ver Las bobinas originales en varias filmotecas y siempre le habían puesto muchas pegas, así que irónicamente le preguntó si se las regalaría en caso de conseguir hacer una actuación buena. 5 meses después de finalizar el rodaje, cuando volvió a su caravana para desmaquillarse, Sharon Stone se encontró las bobinas puestas sobre su silla. A destacar que, por ejemplo, la escena de la cabeza en la prensa pues fue puesta por Scorsese como un señuelo para que la Asociación Americana pues pidiese cortarla, que es la que establece los rangos de edades y la calificación de la película. Scorsese pretendía de esa manera pues desviar la atención de otras escenas que parecían a priori menos violentas en comparación. Lo que pasa que la MPAA pues no puso ninguna objeción y la escena al final se quedó. Sin embargo, Casino fue la última película en ser censurada por las autoridades suecas. Obviamente la escena que cortaron fue la de la prensa. En la escena donde Nicky visita la cara de Ace pues para hablar con un banquero, ahí, si os fijáis bien, hay una foto real de Lefty Rosenthal y de Tony Spilotro en la mesa. El nombre en ficción del casino de Rothstein es el Dangerous, pero la película en realidad se basa en el casino Stardust de Las Vegas. Hay múltiples guiños en la película y es que el tema Stardust suena en varios momentos durante el film. Durante el programa, en la parte del argumento, os hemos remarcado varias veces que muchas de las cosas que se ven en la película realmente sucedieron, y para que veáis que hay cosas increíbles que realmente sucedieron, pues tenemos dos ejemplos. Uno de ellos que aparece en la película en plan gracioso, y es que durante la vigilancia a la que le somete el FBI, pues desde una avioneta esta se quedó sin gasolina y tuvo que aterrizar en el campo de golf donde estaba jugando Rothstein. Esto sucedió en la realidad. En realidad el avión no se quedó sin gasolina, sino que tuvo problemas mecánicos, pero la gente del FBI que iba en él tuvo que aterrizar en el Las Vegas Country Club donde vivían los Rosenthal. El otro es que cuando a Rothstein le niegan finalmente la licencia, pues monta un show dentro del casino que retransmite por televisión con artistas invitados para protestar sobre las injusticias que se habían cometido sobre él. Y es que esto sucedió en la realidad. En realidad Rosenthal montó ese show tipo late night donde entrevistaba a gente famosa y a la cual acudieron gente de mucho renombre como Frank Sinatra o Bob Hope. Eso sí, para todos los que quieran saberlo, Rosenthal afirma que nunca hizo malabares en el programa. Bueno, vámonos ya por la nota y nos despedimos. La nota es 8-8. Despedida. Bueno, la verdad es que le hemos pegado un gran repaso a este clásico, que aunque quizás no supere a la anterior película de Scorsese, a uno de los nuestros, y que además en su tiempo no estuviera tan bien considerada como se merecía, con los años se ha ido revalorizando hasta convertirse en un auténtico clásico y una de las grandes de Scorsese. No os asustéis por su duración, ya que son casi 3 horas, pero cuando os apoltronéis y os pongáis a verla, no querréis que termine nunca. Y por supuesto, no olvidéis que esta película no es para nada una dramatización ni nada parecido, ya que la mayoría de los hechos narrados, hasta los más extravagantes, sobre todo esos, ocurrieron en la realidad. Y es que los personajes reales, Rosenthal y Spilotro, parecen nacidos para ser llevados a la gran pantalla. Bueno, y antes de despedirnos, pues recordar que podéis seguirnos en Twitter, que estamos allí como @ensuper8, que también pues podéis encontrarnos en iTunes, en iVoox y en Spreaker, y que para todo lo demás y para completar los datos de la película y documentos gráficos que vamos nombrando a lo largo del podcast y demás, pues tenéis el blog en ensuper8.com. Recordad que en Super 8 es todo con letras, ¿eh? Bueno, y con la tontería no hemos hecho ninguna coña de la mafia. Pues sí, y es raro siendo nosotros, ¿eh? Porque es que lo teníamos a huevo. Nos estaremos oxidando. Hable por usted, yo estoy perfectamente. ¡Up! El teléfono, a ver quién es. ¿Sí? Vale, vale. Sí, ya le digo, vale. Venga, adiós. Oiga, ¿quién era? Ah, era la mía mamá. Que ya están listos los espaguetis con albóndigas de la cena. Pues vaya digestión nocturna que van a hacer. Me ha dicho que le invite. ¿Se viene? No, no puedo. Tengo que hacer unos recadillos para el boss de la radio. ¿Usted sabe dónde puedo conseguir una cabeza de caballo a estas horas? Pues ahora no se me viene ningún sitio a la cabeza. Tiene que ser de caballo. Hombre, es preferible de caballo, pero bueno. Tendré que avisarle acabando con su mascota entonces. ¿Qué dice? Nada, nada. Cosas mías. Oiga, ¿y ese estuche de violín le ha dado ahora por la música de cámara o qué? Créame. No quiere saberlo. ように日も Now